Hola, hola, hola, amigos, amigas, compañeros, compañeras, compañeroas, en este sentido de integración, en este colectivo humano, donde la riqueza está en la diferencia, en las diversidades, en lo distinto. Lo distinto que se suma engrandece. Lo que se encierra en su frontera se blinda, se separa. En la separación se puede encontrar la comodidad. Y hablando de colectivos, estar entre iguales, ¿no? Hablar a los que están convencidos de lo que estoy convencido. El no tener contradicción. La comodidad de argumentar, fundamentar, gritar, patalear y siempre tener razón. Parece que estamos viviendo a veces, tal vez si un escritor como, no sé, por nombrar algunos de estos, Shakespeare o algo, o Gabriel García Márquez. Esa gente que describe el día a día, la rutina, que es capaz de encontrar la profundidad en una gota de agua. Tal vez lo que estamos viviendo hoy en la Argentina sería perfectamente una pieza de antología en cuanto a la descripción de las facetas que puede tener un ser humano cuando cumple distintas funciones. En este caso, la función es ejercer el gobierno total de la Argentina, como es el caso de Cambiemos, ¿no? Que gobierna a nivel nacional, gobierna la provincia de Buenos Aires, que es prácticamente el 60 o el 56% del electorado que define cualquier tipo de elección, y maneja la ciudad capital de todos los argentinos, la ciudad de Buenos Aires. En cada una de esas tres esferas ejerce un poder total. Total en el sentido de que está asegurada la no contradicción. No solamente política, en cuanto a desarmar a la posible oposición que al gobierno actual le pelee elecciones, también en lo cultural y también en los derechos individuales. El gobierno, el régimen que hoy gobierna la Argentina, tiene todas las características de los regímenes totalitarios. Desde los ejemplos más, digamos, dramáticos del nazismo, el fascismo, el franquismo, el estronismo, como para mencionar algunos de los más dramáticos. Pero el régimen que hoy gobierna asombra por la calidad de su perversión. Y digo calidad en el sentido cuantitativo, o sea, el daño que provocan con sus acciones. Se asegura dejar una huella durante mucho tiempo en la Argentina. Y cuando digo la Argentina no me refiero a la parte geopolítica. Me refiero a cada uno de nosotros que estamos dentro de estas fronteras y que nos decimos y nos identificamos como argentinos, en principio. El daño en lo económico, bueno, eso, de eso vamos a ir hablando. El daño en lo cultural, ¿no? Implantar la cultura del odio. Incentivar el odio para ganar elecciones. Generar un otro. Como el nazismo. Como en Estados Unidos los negros. Como en gran parte del mundo los homosexuales. Las minorías, diríamos. Generaron un otro portador de todos los males. Y el régimen totalitario se erige como el poseedor de todos los bienes. Está en la historia, digamos, no es que inventaron algo. La diferencia es que los ejemplos dramáticos de los cuales hablamos tenían un fin. El régimen totalitario, la pandilla gobernante que tenemos dirigiendo los destinos del país, no lo tiene. Tenía un solo plan, un solo motivo, un solo estímulo. Blanquear toda la plata que se robaron con la obra pública a lo largo de la historia argentina. Los que vienen de rancia estirpe, culturalmente girar el eje para ya no ser los Roca, los conservadores mano dura de antaño, y la pandilla actual hacer los deberes, hacer el trabajo sucio para sus jefes, para sus propias familias, porque ellos pertenecen a esto. Y el objetivo era copar el gobierno total, generar una falta de sentido, de derecho y de justicia que equilibre las diferencias, transformar los crímenes en virtudes, las infracciones, blanquearlas, condonarlas, perdonarlas. Todo el dinero mal habido por medio de un blanqueo se mantiene en las guaridas fiscales del exterior, no volvió a la Argentina. Es más, se enorgullecen de eso la pandilla gobernante. Y lo dicen claramente. No traemos la plata al país porque no confiamos en el país. Y tienen razón. Tienen razón porque no pueden confiar ni en ellos mismos. Generar una división en la Argentina que nos deje inermes, y de la mano de uno de los personajes quizás un poquito más retorcido que quien gobierna la Argentina, que es Patricia Bullrich, actuar directamente como un agente facilitador de la militarización por parte de fuerzas extranjeras en nuestro país. Sin objetivo y sin plan, simplemente cumplir con los deberes. Tal vez síndrome de Estocolmo, tal vez es lealtad a su clase y origen. Tal vez simplemente la señora Bullrich no es más que una violenta, ¿no? Una violenta que tiene todas las armas en la mano y tiene de aparte carta blanca para hacer y deshacer sobre personas, familias, destinos, fortunas, buen nombre, honor, dignidad. Y eso es lo que estamos viviendo. Y antes de entrar en una pequeña reflexión que viene a cuento de esto, que redondea lo que estamos hablando. Estamos en América Resiste, transmitimos desde Radio La Retaguardia. Estamos en el estudio Víctor Basterra con la presencia siempre presente, porque formamos parte, digamos, de ese mundo tras las fronteras del consumismo, que es Luciano Arruga, un símbolo de estas luchas de hoy, ¿no? Asediado, hostigado, extorsionado por la policía bonaerense para transformarse en su soldadito, chorro o lo que fuera, para después finalmente descartarlo cuando ya no le sirviera. Y el chico quiso otro destino y se negó. Y ese negarse le valió sufrir constantes extorsiones, presiones, él, su familia, su círculo íntimo. Finalmente detenciones ilegales, torturas y finalmente la muerte. La muerte con responsabilidad de la policía bonaerense, que aún continúa escondida, y después la desaparición de su cuerpo. En medio de la apatía, en medio de este... de esta discriminación social, ¿no? De esta xenofobia que reina en la Argentina, y yo creo que en eso no tienen nada que ver los gobiernos, en eso tiene que ver cada uno de nosotros. Y bueno, vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. ¿Cómo resistimos? Resistimos con noticias fidedignas. Amplificamos las denuncias, traemos reportes del lugar de los hechos, practicamos el periodismo social libre, militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y decíamos a propósito de lo que estábamos reflexionando, hay un cuento de hadas danés escrito por Hans Christian Andersen, por allá por el año 1837, que se llama El Rey Desnudo. Y en uno de sus párrafos dice, hace muchos años vivía un rey que era comedido en todo excepto en una cosa. Se preocupaba mucho por su vestuario. Esta prenda, añadieron, tenía la especial capacidad de ser invisible para cualquier estúpido o incapaz para su cargo. Por supuesto, no había prenda alguna, sino que los pícaros hacían lucir que trabajaban en la ropa, pero estos se quedaban con los ricos materiales que solicitaban para tal fin. Y andaba desnudo por la aldea el rey. Y cuando alguno osaba decirle, escúcheme, usted está desnudo, era considerado incapaz. Y si tenía un cargo había que directamente despedirlo y exiliarlo. Sin embargo, los vivillos, que sabían que andaba el rey desnudo y lo trataban como si estuviera vestido, se quedaban con los ricos ornamentos que les daban para que el traje del rey fuera más bello. Podemos decir que, bueno, el rey desnudo sabemos quién es. Podemos decir que los pícaros pillos que se llevaban los adornos del vestido podría ser los Massa, los Urtubey, los Pichetto, la CGT, esa CGT oficial, los que negocian en nombre de la gobernabilidad. El que atenta contra la gobernabilidad es el rey desnudo, porque el rey desnudo está en un ataque de pavura. Tiene miedo, pánico. Se metió en un brete que le queda demasiado grande, pero así y todo, como los perversos abusadores, no puede contradecir su esencia y no puede dejar de hacer lo que hace. Nos viene a contar que se va a pelear con el campo por las retenciones, porque al fin y al cabo las retenciones no eran tan malas. Y resulta ser que se burla de todos nosotros y del hambre, la miseria y el dolor que están dejando en toda la patria, descontándoles 40 centavos de dólar por dólar. 40 centavos de dólar, suma fija. Nos engaña al rey desnudo y su pandilla delincuente, haciéndonos creer que el malo es el FMI. El FMI no es ni bueno ni es malo. El FMI no viene a buscar a la Argentina. Argentina fue a buscar al FMI. Y a propósito de eso, hay también una reina desnuda en el FMI. Se llama Christine Lagarde. Que al simulando esta onda retaliativa, vengativa, de los sectores concentrados contra los gobiernos de la patria grande, digamos, con los anteriores gobiernos de la patria grande. Vendió que ella iba a ser la vengadora, que iba a limpiar el honor del Fondo Monetario Internacional doblegando a la Argentina y haciéndole pagar la ofensa de haberlos echado de aquí. Y le salió mal, y le salió mal. Bueno, vamos, pasó el día del ex del detenido desaparecido. Y a propósito de eso hay un flash que mandó el Espacio de la Memoria. Es Lorena Batistiol. Mi nombre es Lorena Batistiol, soy hija de Juana Matilde Colayago y de Egidio Batistiol. Ellos, bueno, eran militantes de la Juventud de Trabajadores Peronistas dentro de Montoneros. Mi papá era ferroviario de la línea Mitre, en el taller de José León Suárez, y mi vieja era ama de casa. Fueron secuestrados el 31 de agosto del 77 y fueron llevados a Campo de Mayo, lugar donde mi mamá, que estaba embarazada de 6 meses, tiene que haber tenido a mi hermano o hermana a fines del año 77. Mi papá era hincha de Independiente y mi vieja era una gran bailarina de rock. Son 30.000 y nos faltan a todas y todos. Así es. Y los vamos a seguir buscando. Y también se nos van, se nos van los gigantes de nuestra historia reciente. Falleció Josefina Pepa García de Noia, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo. Murió en Capital Federal después de buscar a su hija durante 40 años. Fue una de las primeras en recorrer la Plaza de Mayo en 1977. Según recuerdan los organismos, fue una de las primeras 14 mujeres que recorrió la Plaza de Mayo el 30 de abril de 1977, dando inicio a las tradicionales marchas de las madres alrededor de la Pirámide de Mayo. El 13 de octubre de 1976, su hija María Lourdes, de 29 años, fue secuestrada junto con su marido. Hasta siempre, Pepa. Seguiremos levantando las banderas hasta la victoria. Y bueno, existe una grieta, hay que aceptarla. Cada uno de nosotros habita al lado de la grieta que le corresponde. No hay puentes en la grieta. Sí hay colaterales, sí hay adyacencias. Y ese es un tema, me parece. Y a propósito del rey desnudo, ¿no? Como para confirmar esta idea. Rechina los dientes y como un susurro aún se escucha. Sí se puede, sí se puede. Ya no están tan convencidos, ¿eh? Ya en la calle los que lo votaron dicen, no, no, pero yo soy argentino. Son muchos. En el New York Times y el Financial Times se preguntan cómo puede ser que el escándalo de los Panama Papers, donde está metido hasta el tuétano el rey desnudo, a pesar de las pruebas contundentes, aún no esté procesado y siga gobernando. Podemos decir que el rey desnudo nos cubre de vergüenza. Los antiguos aliados del rey desnudo huyen a su paso. Los malhechores de la pandilla gobernante saltan del barco gritando sí se puede, sí se puede. Y a propósito de eso, los fondos aliados de Caputo también se van. Templeton y BlackRock del rescate a la corrida. La compra de dólares de grandes empresas y la salida de fondos de inversión que habían entrado en el salvataje de mayo, casos 3 meses, como BlackRock y Franklin Templeton, entre otros, se fueron de la Argentina, y estos tipos eran los amigotes del After Hour con Caputo. Entonces, cuando ellos rajan, prestemos atención, porque el rey desnudo está empezando a encontrar espejos en su camino. Y bueno, vamos a escuchar, también se fue otra grande, Chicha Mariani, que siempre buscó incansablemente a Clara Anaí. Vamos a escuchar el temita y un recortecito de su voz, que es el tema número 1. La

porque culturalmente es lo que ataca a la pandilla gobernante, la memoria. Alicia Inés Rabinovich, ella nació el 12 de octubre del año 1945. Fue secuestrada y desaparecida el 10 de septiembre del año 1976 en su casa de Harlingham. En el mismo operativo fueron secuestrados Edgardo Lombardi, Margarita Weiss, Armandina Bustos de Escobar. Fueron vistos en el centro de detención clandestino Puente 12. A 38 años de tu secuestro queremos decirte que nunca olvidamos tus grandes ojos azules, tu sonrisa franca, tu don de humanidad y contarte que levantamos bien alto tus banderas. Bueno, y a propósito de, bueno, y los 30.000 están presentes, siempre. Y a propósito de las banderas y de las libertades individuales, culturalmente la pandilla gobernante, el régimen totalitario, le da vía libre a la violencia especialmente contra la mujer. Primero vamos a escuchar un cortito que es el himno... Esto es de Karina Banfi, himno por el aborto seguro, libre y gratuito. No debería haber ni dudas ni reparos ni injerencias. Se está hablando de la libertad de los seres humanos sobre su cuerpo, sobre su persona, sobre un territorio inexpugnable, que es la intimidad, y que es la voluntad soberana que se ejerce sobre la única posesión que uno tiene en este mundo, que es el cuerpo. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si mañana el aborto es legal, libre y gratuito? ¿Irían todas a abortar? Vamos a escuchar un cortito en ton de casi broma, si no fuera tan dramático. Mariana Díaz hizo uno que se llama Todes Abortes. ¡Ey! ¿A dónde van? ¡A abortar, déjame! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Están todas embarazadas? No, pero vamos a abortar igual, porque ahora se puede. ¿Qué decís? No sé qué hacer con tanta libertad sobre mi cuerpo, no puedo soportarla. Voy a extirparme los ovarios. ¿Qué? El útero. Porque ahora puedo, ahora puedo. ¿Qué dicen? Dios mío, los católicos tenían razón. Tanta libertad nos volvió locas que... Bueno, Cecilia, hace una semana que se legalizó el aborto y nuestras predicciones se quedaron cortas. Lo que temíamos sucedió. Las mujeres están yendo a abortar sin siquiera estar embarazadas. Estamos viviendo horas de pánico y locura en la República Argentina. Literalmente, las mujeres se dirigen a las clínicas a extirparse los ovarios, el útero, simplemente porque pueden. Las clínicas no dan abasto, están haciendo 2 días de cola para abortar. La gente quiere saber, señorita, ¿por qué vino a abortar? No sé, porque es legal, porque se puede y me parece divertido. Están realmente endemoniadas, Luis. Volvemos a estudio. Y yo me pregunto, ¿qué pasa cuando se acaben los bebés? ¿Qué pasa? ¿Dónde vas? Abortar. ¿Pero por qué? Me voy a abortar, no sé, porque lo necesito, porque me surge la necesidad, porque estuvo prohibido, Luis. Porque mi vagina mando yo. ¡Quiero abortar! Muy peligroso el aborto libre, seguro y gratuito. Ops. Hay que poner un poquitito de humor. Muy bien, las chicas. Qué lindo. Toda gente joven. Muy bien, Mariana Díaz y compañía. Bueno, y algo que tiene que ver con la pandilla gobernante. Esto viene de parte del archivo de Emilio Miñone. Emilio Miñone y el Movimiento de Derechos Humanos, que surgió espontáneamente en respuesta a las violaciones cometidas por la dictadura entre el año 1976 y 1983. Miñone, a su vez, fue fundador y primer presidente del CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales. Documentó y denunció los abusos cometidos por los militares argentinos durante la dictadura. En el momento de su muerte se lo consideraba como uno de los principales defensores de derechos humanos en la Argentina. Conte, Oliveira, defensores ejemplares. Patricia Bullrich, de 25 años, volvía al país en 1982, luego de 6 años de exilio en Brasil. Iba en Aliscafo, rumbo a Uruguay, cuando efectivos de la prefectura la interrogaron. Era del Servicio de Seguridad Federal, era la ex Coordinación Federal. La detuvieron, tenía orden de captura del ejército argentino. Fue interrogada por las Fuerzas Armadas. Su detención fue denunciada enseguida por organismos de derechos humanos. Augusto Conte se hizo cargo de su defensa y dio aviso a la prensa. ¿Para qué? Justamente para que se sepa lo que estaba pasando. Otra abogada del CELS, Alicia Oliveira, también se hizo cargo de su defensa y dio aviso a la prensa internacional. El auto en el que iba Bullrich fue seguido de inmediato por defensores de derechos humanos para observar a dónde la llevaban. Llegaron a tribunales. Augusto Conte y Alicia Oliveira controlaron que se cumplieran las garantías de su debido proceso. El juez les aconsejó que la sacaran del país porque no había garantías. Esa noche Patricia Bullrich durmió en casa de su abogada, Alicia Oliveira, quien la protegió hasta que la familia de Bullrich la llevó hasta la frontera con Brasil. Tras el regreso de la democracia, Patricia Bullrich anduvo en la renovación peronista, pero en los 90 pasó a acompañar a Carlos Menem y fue diputada. Augusto Conte, padre de un desaparecido y fundador del CELS, se quitó la vida en 1992 tras los indultos otorgados por Menem a los genocidas. Vamos a escuchar otra reflexión, una reflexión que hizo el compañero Daniel Ares, que se llama Escupida al cielo. Una pileta sin agua, un submarino perdido, un muerto, pero artesano, un choreo a los jubilados, un tarifazo sin luz, un blanqueo por decreto, un negocio presidencial que no se entiende, y otro, una inflación que no para, una deuda por 100 años, una justicia inverosímil, un Estado ausente, un presidente otra vez de vacaciones, una fábrica cerrada, y otra, un militante encarcelado, y otro, un genocida excarcelado, y otro, un déficit fiscal que solo sube, un déficit comercial que es récord en nuestra historia, un pobre más, y otro, un ministro de Economía que por las dudas tiene toda la guita afuera. Un presidente con más de 30 empresas offshore y cuentas en guaridas fiscales. Un gabinete ahogado en conflictos de intereses. Un ministro denunciado por corrupto por su propia hermana. Un jefe de gabinete que es jefe de un centro de trolls para multiplicar la mentira hasta que parezca verdad. una turba aturdida que lo vota. Un inglés amigo del presidente que se queda con un lago en la Patagonia. Un italiano amigo del presidente que se queda con media Patagonia. Un mapuche muerto. Un coro de economistas neoliberales que sin embargo advierten el abismo. Una noche negra que al decir de Shakespeare no habrá de aclararse sino una tempestad. Una represión cada vez más feroz, una grieta llena de odio, un corralito en la manga, un pueblo abusado en su paciencia, una prensa que no cubre pero encubre, un trueno como un escarmiento, una historia que se repite, una lección que no se aprende, una gran escupida al cielo que ya empezó a caer. Escupida al cielo. Daniel Ares, la verdad, muy claro, mejor imposible, y pareciera que estábamos leyendo el diario de hoy, pero esto no lo grabó hoy. Y en la patria grande y en el globo todo hay un avance de este totalitarismo, podríamos decir, neoliberal. Y en Paraguay asumió el hijo dilecto de la dictadura estronista, Mario Abdo Benítez, enriquecido con los dineros mal habidos del régimen que gobernó con mano de hierro, tortura y desapariciones el Paraguay, y que funcionó y pareciera que funciona hoy día como una base privilegiada de las fuerzas de intervención militar extranjeras a nuestra patria grande. Vamos a escuchar primero, para ir entrando en tema, en la voz de del coral Te Conderá, grupo de pueblos originarios guaraníes. El tema se llama Peyocatú. Thank you. nuestro respeto a los hermanos mayores de la tierra. Qué armónico, qué sencillo, qué ancestral. Bueno, y no es tan ancestral, la vuelta del neoestronismo denuncia uno de los héroes recientes del Paraguay, Domingo Laíno, en un reportaje de Radio Ñanduti, es el número 4. De Rufo Diana. Doctor Domingo Laíno para Ñanduti en directo. ¿Asumió Mario Abdos el nuevo presidente del Paraguay? ¿Cómo toman eso? Asumió el neoestronismo en Paraguay. Evidentemente, el señor Mario Abdos es un señor, en primer lugar, que disfruta de una fortuna mala vida, heredada de su señor padre, que fue secretario privado de Schroeder por más de 3 décadas. Esa riqueza mala vida él ha disfrutado y hasta ahora está disfrutando de ella. ¿Qué le espera al Paraguay a partir de ahora, doctor? Al Paraguay le espera que el pueblo, que el poder popular se haga cargo del gobierno nacional. Es un presidente electo en elecciones fraudulentas. Todo el fraude se ha manifestado, se ha demostrado por distintos conductos, por distintas organizaciones. Así es que él no representa la voluntad popular. Doctor Domingo Laíno Humberto, hasta luego. Bueno, hasta luego. Lamentablemente, cuando tuvieron que ir al Senado, se aceptó la candidatura y se aceptó el resultado de la elección, a pesar de que había y todavía no se han solucionado denuncias de fraude en algunas sesiones. Y pareciera ser que el porcentaje que está en discusión podría revertir el resultado de la misma, pero domina el estronismo. A ver, vamos a empezar a reflexionar, ¿no? Reconstruir el tejido social. Y esta vez yo creo que desde encararlo desde un aspecto dramático que nos dejan las dictaduras, que deja la violencia, que dejan las guerras. Construir el tejido social es algo que no es visible, pero hay que curar las heridas culturales, las divisiones, los odios, los crímenes cometidos cuando la violencia se desata en las sociedades. Yo creo que ese es un desafío que aquí también tenemos que en algún momento empezar a poner el ojo en algunas de las expresiones de la ruptura de esa red social, de esa red de pertenencia, de esa red solidaria, y que muchas veces se refleja pasadas las generaciones, simplemente en ideas de incredulidad. Entonces todo va a debate, entonces hasta lo que es evidente y cierto puede ser una mentira. Entonces cuando la verdad se transforma en una mentira y la mentira en la verdad, es que nos falta discernimiento. Y bueno, y en este caso la gente de Colombia, la FARC, EP, el gobierno colombiano, Naciones Unidas, Cuba, muchos actores del plano no solamente de Colombia, las mujeres, especialmente Piedad Córdoba, la Marcha de las Mujeres por la Paz, los campesinos desplazados. Ahí hay todo un drama en Colombia que duró 50 años. Y así todo, la gente de la FARC sigue confiando, a pesar de que cambió el gobierno y hay un hijo de Uribe, un hijo político, Uribe, aquel presidente colombiano, que detenta durante su gobierno la mayor cantidad de fosas comunes halladas, especialmente de campesinos y de sus aliados, los paramilitares. Comprobado esto, no es una hipótesis. Y la gente de la FARC-EP también canta en sus campamentos, también tiene momentos de alegría. Vamos a escuchar el tema número 4. muros, estrellas en la frente, la gente va avanzando. Poderes criminales que el imperio protege, les sirven y son fieles, se lucran y se venden. Guairo y estudiantes, obreros y mujeres, con voces de verdad a la patria defienden. Cantores que se inspiran en sueño y esperanza, lo expresan en su verso que invitan a la lucha. Guitarras y tambores, sentimientos del alma, multitudes que marchan, las guerrillas se escuchan. Decíamos la paz para esas tierras, decíamos la paz para ese pueblo, para esa gente. Decíamos la paz para los campesinos, que vuelvan a su día a día, al amanecer, al atardecer, a la siembra, a la cosecha. Paz para las mujeres, para que no sean violadas, embarazadas, por las distintas fuerzas que ocupan sus aldeas. Paz para las mujeres que viven alrededor de las bases militares norteamericanas, que son abusadas, violadas por el ejército norteamericano. No es mucho pedir, Uribe. Paz. Bueno, otro tipo que se fue, pero siempre permanente, ¿no? Porque hay gente que por ahí te deja en cuerpo, pero su mensaje mantiene una actualidad realmente asombrosa. Bueno, vamos a escuchar a Eduardo Galeano hablando un ratito sobre los banqueros. Hasta hace 30 años, 40 años, a nadie se le ocurría desconfiar de la justicia como un valor universal y por lo tanto todos, mal que bien, hasta la derecha más recalcitrante, compartían básicamente yo no te digo la indignación o la denuncia, pero por lo menos la aceptación de que la injusticia existía en el mundo. Y ahora que estamos gobernados por esta dictadura invisible de los grandes señores de las finanzas y de la guerra, los guerreros y los banqueros que mandan en el mundo y que usurpan una palabra hermosa como era comunidad internacional, lindísima palabra, lindísima expresión, la comunidad internacional que ahora nombra a los banqueros y a los guerreros. Comunidad internacional es el poder que ejercen los banqueros y los guerreros. Bueno, pues en otros tiempos se admitía que un mundo que genera pobreza es un mundo injusto, o sea que la pobreza es hija de la injusticia. Hoy por hoy es cada vez más raro escucharlo, porque resulta que la injusticia ha dejado de existir. La pobreza es el justo castigo que la ineficiencia merece. Tomá mate y avivate. Eduardo Galeano, uruguayo, para la pucha. Uruguayo de nacimiento, ¿no? Pero ya después, rompiendo fronteras, con ideas que habitan un espacio transfronterizo, un espacio sin tiempo, sin fronteras, sin límite. Y cómo llega la voz, ¿no? Tan actual a lo que estamos viviendo aquí en la Argentina. Y siempre el arte y la cultura, el arte y las expresiones que rompen las barreras de los regímenes totalitarios y que dicen esas cosas que no se pueden decir. No se pueden decir porque cuando los regímenes totalitarios están en pleno poder, hablar significa poner en riesgo la vida, las posesiones, la libertad. Y allá lejos, y hace tiempo, había surgido una tribu en Estados Unidos que se oponía a la guerra, que se oponía a esa cuestión en la que los muchachos jóvenes eran directamente reclutados y enviados a miles de kilómetros a una selva inhóspita donde había millones de personas que no querían que estuvieran ahí y que lucharon denodadamente hasta sacárselos de encima. Esa, una de las expresiones de esa resistencia al régimen guerrerista norteamericano de aquel momento tuvo que ver con una obra teatral, una ópera rock, que se llamaba Hair, como pelo. Tenía en su base, la constitución se denominaba una tribu americana del amor y el rock. Era una ópera musical. Esta ópera hablaba sobre la cultura hippie de los años 1960 en los Estados Unidos, incluyendo el amor, la paz, la libertad sexual o el uso de drogas, todo lo cual produjo cierto impacto en la época, incluyendo los desnudos integrales de todos los actores en algunas escenas. La versión aquí en Argentina, que finalmente llegó, tuvo a Valeria Lynch, Horacio Fontova, Rubén Rada, Mirta Busnelli, Carola Cutaia y Cristina Bustamante, la muchacha de la canción de Muchacha Ojos de Papel, de Luis Alberto Spinetta. Fue representada entre los años 1971 y 1974. Y al llegar la obra en la Argentina, el director que la traía se entrevistó con Alejandro Romay, que en aquel momento era el dueño de Canal 9 y del Teatro Argentino. Era un teatro muy emblemático, que estaba en la calle Bartolomé Mitre al 1400, de aquí de la capital federal de Buenos Aires. Y Daniel Tiner como coproductor también aceptaron hacerlo. Vamos a escuchar, y después del corte vamos a seguir hablando de Hair, porque tenemos historias muy ricas respecto a esto que significó un quiebre cultural, un punto de inflexión en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, es el tema número 5, Deja que entre el sol. Hambrientos, sin un respiro nos miramos, marchando en nuestros uniformes, oliendo a laboratorio de frente a un pueblo de inquietas sombras de papel y mentiras de color, entonando una canción. Buscamos un sitio donde haya grandeza, algo que guíe nuestra vida. Veo el futuro como un film en el espacio y aprendo. Yeah. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Y bueno, pedazos de historia, ¿no? Pedazos de... Escuchaste, acabamos de escuchar parte del elenco que después quedó estable. Pero la constitución de Hare fue toda una aventura, porque no nos olvidemos que estamos hablando del año 1971, allá lejos y hace tiempo. Y acá en la Argentina también, y en Sudamérica, había tribus de hippies. Y ahí salieron los productores a buscar las tribus de hippies, porque una de las condiciones que habían puesto los autores de la obra era que estuviera constituida así, como una forma tribal, y que había ciertas exigencias que hacían no solamente a la vestimenta, al modo de vida, sino hasta a la alimentación de quienes formaran parte de esa tribu. En aquel momento, una de las exigencias del contrato señalaba que el elenco debía estar integrado por personas afines al movimiento, que hayan pasado por experiencias psicodélicas de rigor, dieta macrobiótica y vida comunitaria. Por eso mismo el director de la puesta de Broadway, Michel Butler, salió a buscar hippies por las playas de Villa Gesell, Pinamar, Mar del Plata y Uruguay. Uno de ellos fue Horacio Fontova, que estaba trabajando en un parador de Villa Gesell, Pajarraco, por la comida. Otro, aunque en Uruguay, fue Rubén Rada. Elena, que era el director de la obra, señaló que hasta Spinetta hizo el casting y quedó afuera porque no daba el physique rule, no daba el físico para ser parte de esa tribu. Después, ¿qué pasó? Pasó que la dirección queda en manos de Romay, que en aquel momento era el superpoderoso zar de los medios de comunicación, que quería imponer gente de su canal, que no tenía nada que ver con el espíritu de la obra. Esto provocó una ruptura entre la gente que había traído la obra desde Broadway, pero así todo, finalmente, Romay tuvo que acceder. Y juntó a una tribu que estaba, bueno, eso es lo que acabamos de describir, ¿no? Por la costa, Villa Gesell y todos esos lados. La coreografía en aquel momento la hizo Marilu Marini, que era una vanguardista del Instituto de Itela. Después, una astróloga determinó cuál era la mejor fecha para el estreno, y se determinó que fuera el 7 de mayo de 1971. La obra, que anunciaba la llegada de la era de Acuario y propugnaba el amor libre, iba segunda en recaudaciones en Buenos Aires después de la revista El Maipazo, del año que encabezaban, en aquel momento, José Marrone, Nélida Lobato, Jorge Porcel y Don Pelele, o sea, tipos de fustes, si lo sabía, en lo que hace a la comedia, ¿no? Fueron tres meses de éxito hasta que algo comenzó a andar mal. De pronto, en las representaciones, los hippies actores declamaban frases que, como, y vos venís mañana, y otro respondía, si nos pagan los que pedimos, sí. El reclamo era coherente con sus ideales. Todos, ya que el mismo cachet era de 180 mil pesos moneda nacional. Ellos querían equipararse al cachet que cobraban Porcel y todos los demás. Finalmente Romay los quiso echar, no pudo, y después de esta semi-pelea hippie gremial con el zar de los medios de aquel momento, Alejandro Romay, no le quedó otro que calmarse y aceptar los reclamos, que incluían vivienda en el Hotel Orense, que quedaba justo enfrente del teatro. Bueno, recordemos que eran épocas jodidas, donde, por ejemplo, bueno, ya más adelante, en los 80, cuando se representa en la Argentina Jesucristo Superstar, la logia fundamentalista cristiana que hoy combate el aborto libre, seguro y gratuito, le metió un bombazo y hubo que cerrar el teatro, y finalmente después el Teatro Argentino fue también incendiado a manos de estos mismos fanáticos. Vamos a escuchar un tema que es uno, digamos, de los emblemáticos de aquel momento. Ricardo Plá hizo Acuario. Esto es también del año 1971, es el tema número 6. Buenos tiempos de arte, de cultura, de locura, de represión. En aquel momento, por ejemplo, estos movimientos hippies o la gente que era bohemia, como se decía, era perseguida por la Policía Federal Argentina. ¿Cuándo? No. La Policía Federal Argentina, que en aquel momento llevaba adelante detenciones contravencionales, y tenía un departamento que se llamaba Seguridad Personal. Entonces, en nombre de la seguridad personal, cada vez que veían un tipo de pelo largo, una chica con túnica, con pollera larga, pum, directamente arriba del patrullero y a la calle, ahí al departamento de policía, donde, bueno, les pegaban, o sea, no se privaban de nada los policías, como siempre. Y bueno, y el régimen totalitario tiene sus cómicos, tiene sus bufones. Y sus bufones Sus bufones marcan cultura, aunque parezca mentira. No voy a hablar del flan casero porque la verdad es que el flan no me cae bien, y menos si es casero, o si lo dijo casero. Entonces vamos a escuchar primero un pedacito de Capusotto hablando del flan. Es el reporte número 6. Imposible antes haber reunido tantas estrellas. I've got you under my skin. Una voz inigualable. I've got you deep in the heart of me. Un cantante que rompe los moldes. So deep in my heart that you're really a part of me. Claro, Flan Sinatra. I've got you. No te lo pierdas en su gran show con grandes estrellas invitadas. Hey there, people, I'm Bobby Brown. Flan Zappa. Y desde Roma. Dios nos trata como hijos, nos comprende, nos perdona. El Papa Francisco. Y podríamos seguir así dos horas más con Steve Flan Vaughan, Robert Flan y un montón de boludeces más en el show de Flan Sinatra. Un show con mucho huevo. Este martes, después de la cuarta fecha del fútbol argelino. Quemate la cabeza con videos y videos y más videos, porque está la nueva página de Peter Capusotto, que es petercapusotto.tv. Es más cómico Peter Capusotto que el otro, no me digas, no me digas. Mr. Golgajo es insoportable. Se ve que a la gente cuando pierde grasa algo le pasa en el cerebro, porque parece ser que el cerebro tiene, está constituido en gran parte por grasa y perderla de golpe puede hacer mal. Vamos a escuchar qué dice un economista neoliberal, conservador, liberal, que se llama, no, que se llama Spert. Vamos a escuchar, este es el reporte número 7. A ver qué dice Spert del flan. Es un modelito de morondanga el que tenemos, es un flan. Es un flan. No, no, es un flan. No, el modelito, no digas, es un flan. Eso, no, el modelito es un flan. No digas. Se lo devuelvo a Casero. Modelo un, económico. Sí, es un flancito, mirá. El banco BNP Paribas advirtió que Argentina volverá a devaluar. Un informe de la sede brasileña a inversores recomienda posicionarse a corto plazo en activos dolarizados. ¿Podés contarme, darme una definición de la economía que viene, profe, en un minuto? Porque y después ya nos metemos en Comodoro Pi, pero este es un título que... ¿Me dejás decirte algo que venga? ¿Qué es el banco BNP Paribas? Es un banco importante. ¿Es importante? Es muy grosso, grande, sí. Muy gordo. Te digo la verdad, estas cosas de decir, Argentina va a defaultear, Argentina va a crecer. El discurso alarmista. El discurso, el predictivo, viste, digamos, las predicciones, el horóscopo. El horóscopo económico. ¿De dónde sacaste? Argentina va a volver a devaluar. Es cierto que es un modelito de morondanga el que tenemos, es un flan. Es un flan. El modelito es un flan. No digas. Se lo devuelvo a Casero. Modelo económico. Sí, es un flancito. Mirá, hay advertencias por todos lados que vamos a defaultear, que vamos a devaluar. No hay uno que esté diciendo ya salimos, ¿viste? Argentina no crece, ¿no? No está creciendo. No. Bueno, de lo único que hablamos es de ajuste. ¿Sí? La gente le va a pasar cada vez peor y va a estar cada vez más que trina contra este gobierno. Pero por una cuestión simple, porque si pero vos... Pero tirame una para alegrarme la no, noche. Pero escúchame, no, pero te estoy diciendo, te voy a dar argumentos, te lo di recién y te lo voy a volver a dar ahora, por lo cual esto no anda así, ¿me entendés? Vos no podés vivir pensando o de protegerte contra lo que viene de fuera o la obra pública. Somos las dos, ¿qué somos? Binarios en Argentina. Lo único que podemos hacer es o obra pública o protegernos de lo que viene de afuera. No es así. Vos tenés que pensar en otra cosa, ir al mundo, ir a ver qué necesita el mundo. Pero, José, alguien sabe en el tenés, gobierno. Pero déjame terminar. Vos estás pidiendo un plan. Pero claro, un plan económico. Vos tenés que ir a preguntar al mundo, a ver, si no sabés lo que quiere el mundo, averiguá lo que quiere el mundo para venderle al mundo eso lo que quiere. No, a ver la PPP, 2 pesitos con 50. ¿Sabés cuánto es la construcción? ¿Sabés cuánto es la obra pública en Argentina? 2 puntos el producto, 3 puntos el producto. Te queda 92% el producto afuera de eso. Sí, estamos ahí. Como disco rayado que la obra pública, estamos, y que si en la no es por derecha, ¿no? Es por PPP, pero justamente aprovechar la emergencia para otra cosa, porque está por terminar el tercer año de gobierno y Argentina tiene la misma inflación que dejó Cristina. La misma pobreza, cierto. Y la actividad económica no arranca. ¿Con esos números van a enfrentar el 2019 esta gente? Cierto. diciembre 2015, enero 2016, gran devaluación, sí. Inflación 2016, 40%. Año 2018, año de gran devaluación. ¿Cuánto? Mi sensación, la inflación otra vez entre 35 y 40%. ¿Tanto? ¿Arriba de 35? Sí. eso como dato para que la gente lo tenga en cuenta. La consecuencia de ese dato es que te obliga a que el gobierno tenga que ir a la Junta de Gobernadores del Fondo, o sea, al directorio del Fondo, a dar explicaciones de por qué se desvió respecto de la meta, que era 27, y el Fondo le va a exigir que diga cómo va a hacer para recomponer la situación. Empezamos hablando de una reflexión que hicimos respecto a la similitud del cuento de Andersen, el rey desnudo, y lo que estamos viviendo. Tenemos un rey que no admite réplicas, que quiere que la realidad le diga que sí. Y anda desnudo por la vida pensando que está ataviado con las mejores ropas y las más ricas. Lo mismo le pasa a Christine Lagarde, quien reemplazó a Krauss, que había sido echado como presidente del fondo, gerente general del Fondo Monetario Internacional, por abusar de una mujer en Nueva York, en un hotel en Nueva York. Y Christine Lagarde fue eximida de condena, a pesar de ser condenada, fue eximida del pago de la condena por malversación de fondos de una empresa al apurarse de manera sospechosa a liquidar unos honorarios de un famoso estudio de abogados en un monto que superó los 400 millones de dólares. Finalmente se comprobó que ese pago no había que hacerlo, que había una orden de no hacerlo, y Christine igual firmó y lo hizo. ¿Ah? ¿Qué pasó? Como tenía que ser la presidenta del Fondo Monetario Internacional, ¿qué quiero decir? Que hay un trazo vector que los une, que es el crimen y la infracción. Pero como estamos en la Argentina del Rey Desnudo y todo se puede hacer en la Argentina del Rey Desnudo, y podemos seguir diciendo sí se puede, sí se puede, sí se puede, vamos a escuchar el temita número 7 de esa te la debo. Había una vez un país hecho pedazos con ñoqui vividores del Estado y otras personas que se daban. Se puede rajar a todo el mundo. ¡Sí, se puede! Si se puede meter bala de esperero. ¡Sí, se puede! Gobernar para los ricos. ¡Sí, se puede! Si se puede rifar una nación. Se puede matar de hambre a un pueblo entero. No se puede fabricar un país de cuarta. No se puede dar más vergüenza ajena. No se puede tomarnos por idiotas. No se puede robar la dignidad. Muy bien, esa te la debo, ¿eh? No se puede, no se puede. O sea, sí se puede, no se puede, no se puede. Y justamente, no se puede seguir mintiendo. Y los números y la realidad, como lo decía la otra vez, mira, estoy viendo acá un gran compañero, un tipo que la tiene clara, que se llama Nazareno Robielo. Él es un economista joven que tiene pie a tierra y que próximamente lo vamos a tener para hacer un replanteo de aquel, de aquella conversación que habíamos tenido respecto al programa económico y qué significa el Fondo Monetario Internacional en realidad. Esta pandilla que gobierna nos quiere hacer creer que la culpa la tiene el Fondo Monetario. El Fondo Monetario, repito, no vino a golpear las puertas de Argentina. El gobierno hizo todo para salir rajando, hizo lo único que sabe hacer la pandilla gobernante. Cuando se queman las papas le piden a papá que les mande guita. Siempre fueron iguales. Vamos a escuchar su propia gente, los que están del lado de ellos de la grieta, un empresario macrista, que se lo cruzó a Caputo mientras morfaba manjares millonarios y el tipo estaba reventado con su empresa. Este es el reporte número 8, que es un extracto de C5N. Mal día para el presidente del Banco Central de la República Argentina. No solamente para la disparada del dólar. Mire lo que pasó esta noche en un restaurante. ¿Qué país querés decir ahora? Así como lo he visto yo. Si quiero un país libre, quiero un país con perspectiva. Quiero el presidente del Banco Central esta noche escrachado en un restaurante, la Trattoria Olivetti, en Cerviño al 3800. Duramente increpado, Luis Caputo, cuando estaba sentado allí por un empresario, según lo que Clarín.com está informando a esta hora. Si quiero un país libre, quiero un país con perspectiva, quiero soy empresario. Pago todas las cargas sociales y no alcanza. Decime qué país querés vos. Duro, duro la forma de increparlo al presidente del Banco Central de la República Argentina esta noche en un restaurante, en un dólar, en un día donde el dólar trepó a los 34.40, mostrando la desconfianza del mercado con el gobierno de Mauricio Macri. Ya cuando te putean del lado tuyo de la grieta, o sea, cuando ya te putean en tu platea, cuando no hay visitante, es porque sos trucho. A ver, yo sostengo esto. Esta gente que gobierna, esta pandilla gobernante, no son ni siquiera técnicamente capaces para hacer el daño que están haciendo. Son, me gustaría que algún día algún abogado penalista de tantos que tenemos que recorren los penales explique qué son los papeleros dentro de los presidios. Son estafadores de poca monta, son tipos que se aprovechan de la confusión, que engañan con papeles, que usan fotocopias y las hacen pasar por originales, que se apropian de fortunas de personas y las dejan en la miseria mediante trampas, artilugios que finalmente terminan siendo delito. Como delito es la insensibilidad que muestra este gobierno nacional, la pandilla gobernante, respecto a los muertos que va dejando en el camino. No nos olvidamos de los 43 gendarmes que murieron por la desidia de mandarlos de apuro a la provincia de Jujuy para responder un pedido desesperado del señor feudal, del dictador democrático que tiene la provincia como gobernador, Morales, ante la amenaza que él sintió. En realidad era para reprimir, flagelar, encarcelar y si era posible matar a Milagro Sala y toda la organización Tupac Amaru. Y ahí quedaron 43 gendarmes tirados en el suelo y no pasó nada, no pasó nada. Y después el Ara San Juan, y en el Ara San Juan el presidente de la nación dice: y el mar es tan grande y el submarino es tan chiquito. Y esto sigue siendo otro penar que tiene gente común, gente que esperaba un día a día igual al otro y que se encuentra con la pérdida de sus seres queridos. Vamos a escuchar el reporte número 9. ¿Qué dicen los familiares de Ara San Juan? Hola, negrito. Sé que te vas de viaje, que te vaya bien. Nosotros aquí rogando que vuelvas bien como vas. Chaito. Los mensajes de él decían de que habían estado el 3 de noviembre cerca de Islas Malvinas y de que ese día los estaba buscando un helicóptero británico y de que también los estaba buscando un buque chileno. Dice, el lunes nos buscaba un helicóptero inglés y ayer los chilenos. Hay mucho movimiento allá. No sé por qué lo dijo. Lamentablemente no seguimos esa conversación, quedó ahí. Seguimos hablando de otro tema, la familia, los chicos, esas cosas, y no seguimos hablando del tema, porque obviamente en su momento no nos imaginábamos nada, y no pensábamos que dentro de 10 días él iba a desaparecer. Prácticamente nos ha torturado con toda la situación que nos hicieron vivir, de que si aparecían, no aparecían, de que era un ruido, de que no era un ruido, de las llamadas, de que no eran llamadas, de después de la explosión, después de que te dan a entender que están todos muertos, después te salen diciendo con que no. Mucho dolor y mucha tristeza, porque no se sabe nada. Y como te digo, yo siento que ocultan cosas. Y no solamente yo, creo que toda la gente en los comentarios que me hacen, por ahí en la calle o en la ciudad, o cuando hablo con mi familia, todos sentimos que nos ocultan cosas y que mintieron. Mentira, es el pan cotidiano sobre el cual se maneja el régimen totalitario gobernante y la pandilla que lo compone. Así todo, a título personal, como pronunciamiento, digamos, ciudadano. Ángel Fernández Yechman, quien habla, puedo decir plenamente que al revés del 2001, donde la crisis del 19 y 20 de diciembre llevó a un hartazgo total y una desconfianza absoluta sobre la clase política, y la consigna general era que se vayan todos, mi consigna general hoy es: de acá no se va nadie. Acá, hasta el 10 de diciembre del año 2019, la pandilla gobernante no abandona el país, no se escapa, no se va la familia. Vamos a quedarnos todos acá para tener un periodo de revisión de cuentas y ver si hay algo para reclamarles. Y después que sepamos que no tenemos nada para reclamarles, como ciudadanos, como argentinos, que recuperen su posibilidad de irse de la Argentina. Pero en el entretanto, que permanezcan acá, que no se vayan, y que tengamos identificados los lugares en donde están, los dineros que se han llevado, para que, en caso de que sea correspondiente, poder repatriarlos a la Argentina y ahí sí construir los jardines de infantes que este régimen gobernante no es capaz de construir. Y mientras tanto, Patricia Bullrich le ofrece la certeza de que el Comando Sur de Estados Unidos lo va a proteger al presidente argentino y siguen haciendo este tipo de convenios que nos siguen embarrando y metiéndonos en un escenario militarizado que realmente la Argentina no merece. El ejército argentino rechaza crear bases militares estadounidenses en el país y dice que esto supondría entrega desvergonzada de la soberanía nacional a Estados Unidos. Para los uniformados argentinos, el gobierno del presidente Mauricio Macri no solo ha concedido ilegalmente la instalación de 3 bases estadounidenses, sino que ha violado la ley al permitir a estos efectivos instruir a policías argentinos para la custodia de la 13ª cumbre del grupo de los G20, que se realizará en el próximo noviembre en Buenos Aires y que tendrá su culminación al final de dicho mes. Y mientras tanto, como el señor que gobierna la Argentina hace una batalla cultural contra todos nuestros símbolos patrios, especialmente el general San Martín, al no haber habido un homenaje oficial a la figura del libertador de América, el general San Martín, los granaderos a caballo salieron de sus destinos y a pie fueron hasta la calle Florida, ahí donde se inicia Florida y Diagonal Sur, e hicieron su propio homenaje, uniformados legalmente, o sea que esto que vamos a escuchar es una expresión orgánica del Regimiento de Granaderos a Caballo. Este es el reporte número 10. A los 72 años, tras haber logrado cumplir su objetivo, el de ver una América libre y soberana. Su regimiento, los granaderos, los recordamos siempre con honor. El libertador vivió muchísimos años lejos de su tierra, pero dijo: en el último lugar de la tierra en el que me halle, estaré pronto a sacrificar mi existencia en pos de la libertad. Murió rodeado del amor de su familia, pero lejos de su patria, deseando que su corazón fuera depositado en el de Buenos Aires. Para todos los argentinos, el general San Martín es el padre de la patria. No todos se bajan los pantalones, no todos están listos a entregar. Aún queda resistencia. Y la resistencia habita en la dignidad, no es una especulación política, no es un partido político, no es querer voltear al gobierno, es simplemente cuando el ser humano siente atacada su dignidad. Algunos todavía tienen la fuerza de levantar la mano y decir basta, eso no lo quiero. Y sigamos haciendo historia, vamos a escuchar un tema de Yamandú y Tabaré, Soy los Pasos, para nuestras queridas madres y abuelas. Del ayer tejer soplando vida al barro. Sé quién soy. Soy todos los pasos valientes de mis abuelas. Su latir furioso que dio vuelta en la tierra, partió los muros y estalló el silencio hasta vencerlo entero. Soy todos los pájaros de humo tejidos en su aire, nacidos para buscarme. Soy la terquedad de mis abuelos, su semilla sedienta y justa, la profecía imposible de sus libros y el mar lejano de su niñez. Soy los ojos de mi madre, el fuego de su sangre, el eco de su esperanza. Soy las manos buenas de mi padre hechas cuna. Soy la carcajada más alta del mundo en una foto sobre sus hombros. Soy todas las esquinas de esta ciudad de candil y tempestades y cicatrices y alas. Sus 30.000 ausencias ardiendo, viviendo en los brazos que sostienen los carteles que me hacen ser quien soy. Y al sembrar tu luz, renazco en tu milagro. Y en el viento sur, soplando vida al barro, sé quién soy. Así, con arte, con cultura, con poesía, con música, con alegría, con canciones, pero específicamente sin olvidar que todas son herramientas para resistir a esos que quieren avanzar sobre nuestra conciencia, sobre el territorio de nuestra intimidad, para dominarnos para qué, para que no seamos lo que queremos ser, para que perdamos la libertad, no solamente ambulatoria, sino la libertad de pensamiento, la libertad de elegir con qué nos alimentamos, la libertad de elegir cómo nos educamos y la posibilidad de hacerlo. El régimen gobernante, el régimen totalitario, la pandilla que está instalada en los tres principales centros de poder de la Argentina, obedecen a una lógica criminal y que maneja la vía de la excepción para evadir las reglas y las leyes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aumentó el gasto militar en 716.000 millones de dólares. Esto significa también, para cuestiones periféricas como es la ayuda a las guardias, las distintas guardias nacionales, de aproximadamente 82.000 millones de dólares. ¿A qué viene esto? Viene a que estamos próximos a recibir la reunión del G20 y tenemos la patria militarizada por fuerzas extranjeras que deberíamos controlar si los mismos que vienen son los que se van, para que no quede alguno perdido por las pampas. Vamos a escuchar qué pasó en Chile cuando nosotros decimos que Chile es un punto álgido, porque así como Paraguay funciona como cabeza de playa para la instalación siempre, ¿no? Históricamente fue en la época de la última dictadura, la instalación de los servicios de inteligencia y de injerencia en la región de Estados Unidos. Lo mismo pasa con Chile, esta vez con Estados Unidos y también con Inglaterra. Vamos a escuchar qué pasó durante la visita del jefe del Comando Sur a la República de Chile, donde fue recibido por el presidente Piñera. Este es el reporte número 11. Un saludo, señor. Saludo, presidente, por favor. El jefe del Pentágono tiene sendos planes para Brasil, Argentina, Chile y Colombia. En su paso por Chile firmó tratados de ciberdefensa, apoyo en ejercicios militares y financiamiento de investigaciones bélicas en universidades locales. El presidente chileno se mostró feliz de saludarlo en inglés. Señor secretario, me gustaría repetirle que es muy bienvenido a Chile y nos gustaría fortalecer nuestra relación con Estados Unidos. Una relación en que entendemos claramente cuáles son nuestros deberes y también cuáles son nuestras obligaciones. Estamos contentos de poder invertir en investigación básica. Chile es uno de solo tres países en el mundo en que invertimos en esta área. Esta innovación cubre ciencia e ingeniería para el comando de drones y la investigación médico-militar. El delegado militar busca contener la influencia económica de China en la región. Uno tiene que ver proyectos de cooperación nuclear con Argentina, la instalación de una base espacial en Argentina, los corredores bioceánicos que van a pasar por Brasil, Bolivia, Perú, y el más importante proyecto que es el canal de Nicaragua. El emprendimiento de relaciones políticas, económicas y comerciales heterodoxas con China, con la Federación Rusa, con Irán, con India, con Vietnam. Pero por el otro lado, el fracaso estadounidense en Siria, en la búsqueda de consolidar el control sobre la ruta del petróleo que induce el retorno de Estados Unidos a América Latina. Los cuatro aliados han colaborado activamente en el desmantelamiento de las instancias autónomas de integración regional. La fidelidad de los gobiernos de derecha de estos países representan una plataforma segura para la influencia norteamericana aquí en la región. Una influencia que se militariza. Colombia ya está integrada a la OTAN. Históricamente somos el patio trasero de Estados Unidos y conflictos de tipo subsidiario, desinformación mediática, apoyo a las oposiciones o a los gobiernos adictos en la región. Se pensó que la dictadura había sido o había quedado atrás. Volvemos a ver nuevamente la promoción de las Fuerzas Armadas como actores políticos de primera línea y aliados imperiales. Impulsa la creación de bases militares para labores humanitarias e intervención civil. Leonel Retamal, Span TV de Santiago. Primero, una reflexión que no nos pase de largo, queridos, queridos, queridas, queridoas. El presidente de Chile, cipayo por aquellos cipayos de la India que actuaban matando a sus propios... a sus propios amigos, su gente. Los mismos indios mataban a los indios para cumplir las obligaciones que les imponía la corona inglesa. Y escuchemos, cuando se vuelva a escuchar este audio, la parte en que Piñera dice: reconocemos nuestros deberes y también aceptamos nuestras obligaciones. No le sale adelante del emperador hablar de derechos, porque en realidad sabemos nuestros derechos y reconocemos nuestras obligaciones. No, el tipo directamente está con los pantalones bajos, de rodilla, la boca abierta y esperando que le entre una idea. Por eso no es capaz de decir, ni siquiera nombrar la palabra derechos. Y cuando habla de una frase que hasta cualquier chico de jardín de infantes puede repetir, derechos y obligaciones, le sale deberes y obligaciones. Y después vamos a traducir también, cuando hablan de investigaciones médicas para la guerra, por ejemplo, ¿qué es una investigación médica para la guerra? Es el perfeccionamiento de, por ejemplo, la munición. La OTAN tiene una munición calibre 25, que es un calibre muy pequeño, con una punta muy aguda, que tiene una gran carga, una gran potencia en la cápsula de expansión, de la explosión, lo cual origina que sea que sean disparos rápidos, silenciosos y con un orificio de ingreso prácticamente imperceptible y que no sangra, y que no tiene el mismo orificio de salida cuando sale la munición, también es invisible prácticamente y no sangra hacia afuera. Pero ¿qué pasa? La fuerza centrífuga que lleva la munición destroza todos los órganos internos. ¿Qué produce eso? Mayor desgaste de sangre para hacer transfusiones. Ese tipo de investigaciones son las que se están haciendo en Chile. No otras. No nos confundamos. Y pongámosle letra a los que nos dicen entre líneas, ¿no? Hablemos de la verdad de la milanesa. Y el tema de comandar drones a distancia, ¿vos te crees que es para nosotros, para que podamos ver fútbol gratis? Seguro que no. Vamos a escuchar un tema de la Grange. Esto hicieron un show, son unos locos peludos, barbudos, que hacen un rock and roll, pero bien, bien rock and roll. Es el tema número 9, la Grange. That Texas town, baby, about that shack outside the Grange. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go.

esa gracia tan televisiva, pero si la criticas, ella te hace trompita y te manda a la policía. María Eugenia Vidal, una chica normal, tan normal que en la campaña un día hizo una lista normal, y si vos le confiás, ella misma arma la auditoría. Trae, portate, trae, portate, trae, trae, trae. Ay, Mariu, Mariu, Mariu, lo que me resultaste, Mariu. Bueno, vamos a escuchar, vamos a escuchar, vamos a escuchar, a ver, un poquitito de Randall López hablando de los allanamientos. Bien, y aquí estamos en vivo desde Mendoza para ver qué es lo que piensa la gente aquí. ¿Está ebria de vino o ebria de información? ¡Mamá! ¿Cómo evalúan la situación política de la Argentina? Ah, ¿en este momento? Sí. Buenísima, hay que apoyar a este gobierno. Eso. Algunos días se va a allanar la casa de Cristina y se sabe que se va a encontrar, entre otras cosas, un termotanque lleno de perlas, cuartos con olor a dinero y una pecera llena de champaña, comentaron las empleadas domésticas. ¿Le indigna esto? Sí, obviamente. Se sabe que van a encontrar dentro de la casa de Cristina un ombú. Espero, porque se supone que hasta hay filmaciones de eso. Sí, sí. Bueno, a propósito de los arrepentidos, Skere declaró que el dinero salía vía Chile. Sí, sí. ¿Lo escuchó eso? Sí, sí, sí, sí. ¡Randall! Estamos peor que los países de África. ¿Por qué estamos peor que los países de África? Porque vos ves, comparar el país nuestro... ¿Con qué país, por ejemplo, de África? No, puntualmente te hago en general por el tema al de nutrición. Pobreza. Bueno, el PBI es más bajo que Brutambe, el país africano. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Bueno, quienes hicieron la última inspección en el allanamiento, Cristina, dijeron que la casa estaba llena de olor a dinero. Sí, yo en ese sentido... ¿Sabía esto? Sí, lo sabía. ¿Te da bronca que África esté mejor que Argentina? Y realmente sí. ¿Cómo va a desembarcar en Argentina la tendencia belga de rent food, que tiene que ver con alquilar el alimento para luego deponerlo y devolverlo? ¿Era algo necesario de hacer? Sí, para mí sí. Uno de los arrepentidos, Schreck, declaró que parte del dinero salía por la misma ruta que hizo San Martín. ¿No le apena un poco esto? La verdad que sí. ¿Apoyó el cambio usted? Sí, lo apoyamos. ¿Votaron al macrismo? ¿Tiene cable este? Porque es inalámbrico. ¿A la otra venda ya? Sí. Acá no entran esas tecnologías tan buenas. ¡Randall! Argentina es un mal país por la gente de Argentina. O sea, el problema de la Argentina es todos los argentinos. Exactamente. Y se encontraría eventualmente 13 cassettes donde ella explica por qué robaron un PBI. ¿Qué piensa de esto? Pienso que es necesario que salga la verdad a la luz. ¿Te da bronca ver a la gente alegre? Sí, sí, sí. Está comprando tal cosa y yo veo con niños chicos así y están tomando un helado. Y digo, ¿pero de dónde sacan plata? ¿De dónde? ¿Sacarle el helado a ese niño? Claro. ¡Randall! ¡Mendoza! Que Dios, gracias a Dios, ha puesto las mujeres en nuestra tierra para que tengan hijos y puedan amamantar a su... Se siente halagado por lo que dice, ¿eh? Totalmente, pero hay gente que está acostumbrada a despilfarrar y que le daban... 2 milanesas, sí, quizás, y no las devolvían. No, pues... Ella se va a declarar Vaca Muerta como algo de interés internacional, por lo cual Estados Unidos va a venir a vigilar Vaca Muerta. Es algo muy importante para Estados Unidos esto. Sí, sí, lógico. Debemos acompañar. No, más vale que hay que acompañar. No podemos quedar mal ante ellos. No, por supuesto, no, por supuesto. No es buena la política. Deberían gobernar las corporaciones. Y sí, sí, sí, sí. Saben la corporación, claro. Sabe tener su propio rédito. Claro. ¡Randall! Antes de seguir apostando al cambio, ¿verdad? Sí. Dice, sí. It's over. Entra el tema. Vamos a ver qué... No. Bueno, entonces, ¿sabes qué? Ya nos vamos. Esto fue América Resiste, Ángel Fernández, James Magracia, Natacha Bianchi, ya viene Oíd Mortales, Cristina Varela, Luis Angió. No te los pierdas. Un programa de actualidad que te hace pensar sobre tu salud y cosas que uno a veces no le da pelota. Bueno, nos vemos el próximo lunes. Chau, chau. Escucha y lee.